Bueno, aquí nos encontramos una madre y una niña marchando juntas. ¿Cómo les va? Bye, bye, muy bien. Estamos muy bien con un poco de frío, pero bien. ¿De dónde han venido? De Cañadón Chileno. Ajá. De Comayo a 35 kilómetros. Plena meseta patagónica. Sí, sí, sí. Región sur, con bastante frío, pero estamos acá. Bueno, ¿y qué las movió a venir a esta marcha? El territorio nos mueve porque vemos que cada vez nos están arrebatando más los territorios, nos desalojan, nos instalan las mineras. Nosotros en nuestro territorio cerca tenemos mineras y lo vemos muy negativo porque nosotros para vivir necesitamos el agua y las megas minerías nos llevan el agua. Entonces tenemos que marchar. Justamente hace poco salió un fallo de la justicia que con una medida cautelar que teníamos nosotras en las comunidades, 7 comunidades de allá de la región sur, que nos rechazaron una medida cautelar que no dejaba el ingreso de las empresas mineras al territorio. Y ahora ya están libres, pueden ingresar. Justamente por este rechazo de la justicia. Y estamos esperando otro fallo que todavía no sale, esperemos que sea positivo. Pero bueno, viendo cómo viene todo esto, no esperamos mucho. Pero igual, por eso marchamos hoy. Venimos justamente desde lejos para marchar a través del frío, todo, con mi nena que tiene 8 años, mis padres. Así que toda la familia. Sí, sí. Muy, muy, muy, muy movilizada, emocionada. Sí, sí. Bueno, compartimos esa emoción. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo soy la mamá de Ailén y también vengo por todo lo que dijo mi hija, la mega minería, el hidrógeno verde, que nos están quitando los territorios. Vio que a veces a nosotros los nativos del campo no nos dan las tierras, pero sí hay tierra para otros que vienen en terrateniente, se puede decir, ¿no? En el caso de su comunidad y su familia, viven desde siempre allí desde en el campo. Siempre, desde ¿Y siempre. ¿Y cómo es la situación de posesión de tierra allí? Nosotros, por ejemplo, vivimos en tierras fiscales, le dicen. Y siempre nos están molestando que nosotros no somos de ahí, que somos usurpadores. Y los usurpadores son los que vienen de afuera. Esos son los usurpadores. Nosotros no, porque mi marido nació y se crió en ese territorio. Y ya tiene 65 años, ya está al borde de jubilación. Él trabaja de portero, pero ya está ahí al borde de su jubilación. Y nunca le dieron un pedazo de tierra para vivir tranquilo. Porque siempre que no nos pueden dar la tierra. Y mi suegro murió así peleando por la tierra. Y nosotros vamos a seguir el ritmo de él. Porque él nos dejó ese ejemplo. Tenemos que defender la tierra. Y mis padres igual. Mis padres también. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Perdón que estuve medio emocionada. Pensando. Sí, está bien. Es esa la emoción que sí, se siente también, sí, ¿no? En esta sí, mañana. Sí, bien, sí, seguro. Bueno, Nehuen. Gracias. Gracias, Mañu. Y bueno, vamos a hablar también con la niña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? El Lunes Yancaqueo. ¿Tenés un cartel? ¿Lo hiciste con tu mamá? Sí, la verdad se lo prestaron a mi mamá para que le use, pero yo lo agarré para que yo lo pueda usar. Buenísimo. ¿Sabes qué dice ese cartel? Sí. ¿Qué dice? Soy mapuche. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias, gracias. Nosotros pertenecemos a la comunidad Nehuen Ñuque Mapu, de Cañadón Chileno. Ahí nos había faltado el nombre de la comunidad. ¿Cómo es el nombre? Repitámoslo. Nehuen Ñuque Mapu. Bueno, muchas gracias. No.